Continuamos la tarde informativa 88.9 y bueno, una situación muy particular y muy dolorosa, fundamentalmente de trabajadores y trabajadores municipales y comunales que venían muchos años trabajando, como se dice, en las situaciones muy límites, en negro comúnmente, como se dice, y no logran la incorporación a la planta permanente y son desconocidos por la justicia. Hay un fallo en lo cual ha trabajado el doctor Juan Pizarello y estamos en comunicación con él. Para que nos aclare cómo es el tema. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Américo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el piso? Bueno, acá estamos trabajando a pleno esta tarde gris. Bueno, como, si escuchan alguna voz de niño es porque me agarran paternando. ¡Apa! Obligación de papá, muy bien, con la gran Aquiles, muy bien. Sí. Juan, hay un fallo en la provincia de Corrientes que un poco, digamos, da una esperanza a aquellas compañeras y compañeros que peregrinan durante años y sufren las consecuencias de no estar en planta permanente en los municipios y comunas y que son aprovechados por los presidentes comunales e intendentes de esta situación con distintas variantes, digamos, de tipo de contrato. Nosotros lo llamamos trabajo en negro, que es el trabajo precarizado. ¿Qué fallo ha salido a nivel nacional? Básicamente hay un fallo nuevo, Américo, ahora, que se llama, digamos que es un fallo de Sánchez, un señor que hace un juicio a la Municipalidad de Esquina Corrientes por el trabajo precario en negro que ha tenido durante más de 10 años en el caso de ese municipio. El tema está dado en que la Corte refuta de cierta forma el lenguaje de la Corte Suprema Correntina. Puntualmente la Corte Correntina dice: yo no sé si esta persona estaba en negro o está, yo sé que esta persona no estaba con plata permanente, dice la Corte. En el fallo también dice: esta persona estaba en negro y estaba de forma precarizada, pero no cumple los estándares del derecho administrativo, recordemos esto para después reflotarlo. Y a partir de eso, la Corte lo que dice es: mirá, no puede la justicia decir que hay trabajadores en negro o precarizados, y a partir de eso lo que manda es a que cambie el fallo y se ordena, digamos, que a la gente se le reincorpore, pero eso va a ir directamente a la justicia correntina para que en la primera instancia adecúe el fallo. ¿Qué tiene que ver esto? Que lo que cambia es la lógica del sistema contencioso administrativo, y acá viene lo importante. En otro fallo de la Corte lo que se protegía era el despido, pero había trabajadores nacionales o trabajadores que no estaba muy clara su situación de prestación de servicios, porque eran o trabajadores profesionales o trabajadores que tenían contratos en donde estaban más demarcados. En este caso existe la figura de un precarizado, puntualmente hay muchísimos precarizados de municipios y comunas de la provincia que están bajo el régimen de cooperativa, monotributo, practicantía, y tenemos tanto para hacer lo que hemos estudiado. Acá en Galvez se llama plan de empleo local, que eso después lo que significa fundamentalmente un tiempo determinado planteamos la efectividad, pero bueno, es un proceso, ¿no? Sí, bueno, y a partir de eso, digamos, la cuestión está en que la Corte dice que eso se le tiene que poner un fin, y que el Estado no puede llevar adelante esa situación, independientemente del Estado, siempre uno solo, más allá que tengamos comunal, municipal, provincial o nacional. A partir de eso es muy importante porque este último fallo de la Corte tiene un contraste demarcado, delimitado, con lo que establece la Cámara en lo Contencioso Administrativo, número 1 de la provincia de Santa Fe. Yo que litigo mucho en esta Cámara, no tutela. Por ejemplo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo número 1 dice que si el trabajador aceptó reiteradas veces el contrato que le daba la municipalidad de la comuna, ¿cómo no reclamó a tiempo? ¿Y qué va a reclamar, Juan? ¿Qué va a reclamar? ¿Lo echa si le reclama? Completamente. ¿Por qué? Porque está visto desde una lógica del derecho administrativo, sin una visión de la protección contra el despido arbitrario propio del derecho laboral. Entonces la verdad es que se esteriliza bastante la defensa o la protección del derecho del despido arbitrario en parte de municipios y comunas. Y bueno, la Cámara Contencioso Administrativa de Santa Fe, la número 1, y también la de Rosario, deberán receptar esta situación, y empezar a poner énfasis en que hay trabajadores que se encuentran por fuera de todo, de toda norma, y que no corresponde. Básicamente es un tirón de orejas, nos tiene que servir a nivel provincial, interno, a mirar y empezar a exigir a la Cámara estándares menos rigurosos. ¿Por qué? Porque la Cámara dice, yo solamente puedo analizar si vos estás bien o mal despedido de la municipalidad, si estás solamente cesanteado, puntualmente si tenés un acto administrativo de nombramiento, y si se da injusticia, y sí, la Cámara aplica, digamos, un test en donde te dice si está bien o está mal. En el caso de la gente que no tiene acto administrativo, dice, no, como no tiene estabilidad y no hay acto administrativo, no tengo razón para analizar esta situación. Entonces, la verdad se está tornando bastante difícil encauzar estos juicios en la Cámara de los Contencioso Administrativo. Juan, fundamentalmente hay una contradicción bastante importante en la provincia, porque el Ministerio de Trabajo de la provincia determina actuación sobre los municipios y comunas, los presidentes comunales se agarran lo que significa la... fundamentalmente en lo que hace lo que se plantea ahora, lo que hace a la situación de la independencia, no la palabra, la autonomía municipal. Autonomía municipal, se agarran de esas palabras, y digamos, hay contradicciones en lo que hace fundamentalmente de José al trabajador, a la trabajadora precarizada. Entonces, sí, encontramos situaciones largamente, digamos, que todos conocemos, que a veces el sindicato tiene que hacerse callado porque vamos a hablar con el compañero, vamos a reclamar por vos, y dice, no, si vos reclamás me van a echar, espera un poco más, y todas esas situaciones que están, son preocupantes, ¿no? Eso es un poco lo que planteé en la nota, y se nota que la has leído, y te agradezco mucho, médico. Sí. Escribí una nota en donde justamente digo eso, que la Corte se mete sola en su propia encrucijada. ¿Por qué? Porque primero le arriesga un fallo a PM contra Gestram, que está hablando de una contribución solidaria de la ley de asociaciones sindicales, y verdadero que llama, exhorta a la provincia de Santa Fe a adecuar sus normas al principio de autonomía municipal. Puntualmente está diciendo, con los mismos recursos, los municipios y comunas van a tener que ser más autónomos, o sea, tener más tareas. Lo que ustedes siempre desde el sindicalismo, tanto desde los sindicatos de base como desde Gestram, dicen. Y ahora, de golpe, agarra y dice que está mal una de las consecuencias directas de la autonomía, que quiere decir, intendente y presidente comunal que no tengan ningún tipo de respuesta o ningún tipo de control del poder central, pueden contratar libremente. Entonces, la Corte le está legislando, le está diciendo algo en primer término, de que tengo que ser autónomo, y en segundo término me dice una consecuencia disvaliosa de esa propia autonomía. Entonces habrá que ver cómo se puede enderezar todo este proceso. Recordemos que fue impugnado el fallo APM contra Gestram en la OIT, y que seguramente se estará por pronunciar en algún momento el Comité de Libertad Sindical al respecto. Juan, armonizar las normas de la autonomía municipal conforme lo que dice la Constitución no quiere decir desfinanciar a los municipios, ni por ejemplo Plasensotti, el intendente que siempre habla de la autonomía municipal. ¿Quiénes agarran de la autonomía municipal para no ir al Ministerio de Trabajo y dejar sin derecho a concertación, que está en 14 bis, a los gremios y a los trabajadores? Así es. Juan, lo que hace fundamentalmente a esto que salió en corriente, ¿puede servir como argumento para situaciones de reclamo a nivel provincial? Mire, yo no sé si puede servir. Lo que sí vamos a hacer es intentarlo. Vamos a intentar con todos los trabajadores que fueron precarizados y que fueron por distintas formas echados de las plantas de los municipios y de las comunas, con medidas cautelares, para ver cuál es la inteligencia de la Cámara en lo contencioso administrativo respecto de este fallo. No se puede la Cámara de lo Contencioso Administrativo resguardar en las autonomías provinciales, porque vamos a llegar a la nación con un fallo de este tipo. Vamos a plantearlo desde ese lugar. Perfecto, Juan, agradecido por el esclarecimiento, y bueno, seguimos en contacto. Américo, gracias a vos y a toda tu gente que siempre está muy comprometido con la reivindicación de los derechos. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Juan Pizarello, aclarando la situación, que se da un fallo en favor de aquellos trabajadores y trabajadoras precarizados en los municipios comunas. Alrededor entre el 25 y el 30% de los municipios comunas tienen personal precarizado. En Galvez también hay. Estamos planteando plaza de planta permanente. porque vemos que está entrando gente que no corresponde al trabajador o la trabajadora, asesor del asesor del asesor, ayudante del secretario o del subsecretario, y el personal que viene, digamos, de hace 2 años trabajando en la municipalidad, tiene todo el derecho de quedar efectivo. Así que veremos qué es lo que pasa en Gálvez.